Buenas noches, siendo las 21 horas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Damos comienzo a la emisión número 335 de este programa que hace muchos años hemos llamado No Class. Ya no me acuerdo cuántos. Como 20. No, tanto no. Acá estamos, señor Claudio Brancati. Con una sola T. Señor Gonzalo Sutil, ¿cómo anda, amigo? Muy buenas noches, Willy. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, Brancati. Amigo. No te quiere. No. ¿Y quién habla? No. Willy Araya. Vamos a arrancar con el programa de hoy. ¿Cómo arrancamos el programa de hoy? A ver, cuénteme porque no tengo la menor idea, como siempre. ¿Cómo arrancamos? Como siempre. Y bueno, va a haber de todo. Bueno, tiremos las redes. Tiremos las redes. Bueno, pueden encontrarnos en Instagram, No Class Metal Radio. En Twitter, ahora llamado X, No Class Metal Radio. ¡Qué originales somos! ¡Wow! Facebook, No Class Metal Radio. Bien, bien. Y también ahora pueden buscar el canal de WhatsApp, donde van a encontrarse con efemérides, noticias, fechas. Lo que sale cada fecha. El valor de cada fecha y el lugar donde es la fecha. Qué quemado que está el que hace eso, ¿eh? Los colectivos que te dejan y a qué hora pasa cada colectivo. Déjamela para la próxima. ¿Dónde está el chino más próximo? Sí, para comprar cerveza, claro. Esperá, tenemos otra red más, ¿no? No sé. Nunca terminé de decir el canal. Nos fuimos por las ramas. ¿Usted agarra? Iba a la parte de novedades en WhatsApp, canales a explorar y busca Now Class Metal Radio. Exactamente. ¿Puede escuchar el programa por ahí? Por ahí no puede escuchar el programa, pero ¿dónde? Va a encontrar, por un lado, el link de Mixtape Radio para escucharnos en vivo. Obvio que nos están escuchando desde ahí. Van a encontrar también el link para poder vernos por Twitch. Y si quieren escuchar programas viejos, van a poder entrar al link de archive.org, donde subimos los últimos episodios que hemos salido desde esta nueva casa. Y también pueden encontrar el canal de Mixcloud, donde están todos los programas viejos. ¡Qué bien! Está bueno escuchar los programas viejos, es divertido. De vez en cuando está lindo. Es divertido, sí. Por lo menos para nosotros, divertido. ¿Quiero hacer una presentación más? ¿Puedo hacer? ¿Cómo no? Presentemos a nuestro operador, Mr. Paul. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y tírenos por dónde nos pueden ver, si nos quieren ver. Si los quieren ver, lo pueden hacer por twitch.tv/mixtaperadioar. Ahí se conectan, ya están al aire, digamos, ya están saliendo ustedes las imágenes, así que pueden dejar sus comentarios. Y también el WhatsApp, también pueden mandar un mensajito que los vamos a estar leyendo. Ahí está. Perfecto. Y también nos pueden seguir en esta nueva red, que es el señor que tenía Twitter, que se lo vendió al facho ese idiota, de amigo del tarado. Elon Musk. Ese, Soret. Que ese fue el que le cambió el nombre a Twitter, que se llama X. Y bueno, el señor que era el propietario de Twitter, se hizo una nueva, se llama Blue Sky. Usted pone Blue Sky, pone el buscador No Class, porque no tengo la dirección, no, la verdad que no la tengo. Bueno, pero pone No Class y salimos. Y sale, y ahí puede ver todas las cosas que habitualmente subimos. Para no entrar en redundancia. ¿Qué más? ¿Qué otras redes hay? YouTube. Ya está. ¿Tenemos YouTube? Tenemos el canal de YouTube, lo tiró. De YouTube no lo dijo. No, presta atención, Brancati, presta atención. Se lo dejé a Willy. Tenemos canal de YouTube, sí. Un canal de YouTube que usted pone No Class Radio, ¿no? Sí, porque somos así muy originales. Y nada más. Para no complicarse la vida. Después hay otras redes, pero no las vamos a dar a promoción porque... Porque no es, son no para después de las 10 de la noche. No es el momento, claro. Hay que pagar. Hay que pagar, obvio. Bueno, y ahora sí vamos a lo más importante. Dejémonos de hablar gilada y vamos a hacer el programa. Yo no tengo idea cómo van a arrancar. Arranquen y yo ¿tenés subo. Noticias? No, no tengo noticias. Sí, yo sí. Led Zeppelin grabaría su segundo álbum de estudio llamado Led Zeppelin 2. ¿Te gustó? Esa va en noticias que no le importan a nadie. No, esa va en las esa noticias. Esas son noticias las noticias que da usted. Que no le importan a nadie. Esas son las noticias que da usted, que pasaron, que de pasaron hace 40 años. Usted dice, uy, el Luna Park lo compraron los evangelistas. ¿Y el segundo de Led Zeppelin cuándo salió? Que no me acuerdo. ¿El año, o va a salir mañana? O va a salir mañana. El año 1972 salió. Hace más de 50 años. Bueno, y... 50, bárbaro, no 40. Y bárbaro. Tirame un separador. ¿Y si no hay? Ya te ah, apa. Y si no hay, y siempre. Oh, till death. Bueno, me hizo salir a la cancha sin precalentar, ¿eh? Bueno, vamos. Vamos a escuchar dos temitas de thrash metal. Como siempre, esta sección, como el nombre lo indica, es de thrash. En primer término vamos a escuchar la banda Hyrax. ¿La conoce la banda Hyrax? Sí. Morochito. La banda liderada por el señor Keaton de Pena. Keaton de Pena, el diablo negro. Bueno, vamos a escuchar un temita de su último álbum de estudio, que fue editado el 28 de febrero, hace poquito, de este año, obviamente. El disco se llama Faster Than Death, ¿sí? Y el tema que vamos a escuchar se llama... Están pasando sirenas por la calle, no sé. El tema que vamos a escuchar se llama Relentless Hyrax. Y mientras de fondo suena Evil de Mercyful Fate, del álbum Melissa, grabado en el año... ¿Qué año, ¡Epa! ¿Qué lo parió? ¿8-2? Ponele. Sí, después, ponele. Después lo miramos. Sí, después Don Google nos va a tirar después el exacto. Después lo miramos. Nos va a acompañar... Puede ser porque fue 83, fue... Don Breck 2. Nos va a acompañar todo el programa, todo el disco va a sonar, va a estar sonando el viejo clásico de los daneses, Mercyful Fate. Bueno, segundo término del Trash Till Death de hoy... Vamos a escuchar una banda también legendaria ya. Los Exodus. ¿Conoce Exodus? Alguna vez que escuché. ¿Usted es sutil? ¿Lo creo que algo he pasado en el bar de Exodus. ¿Alguna vez, no? Puede ser que alguna que otra vez haya pasado algo. Bueno, en este caso vamos a escuchar un tema de su duodécimo álbum de estudio llamado Persona Non Grata, que fue editado el 19 de noviembre del año 2021. El tema se llama The Fires of Division, Exodus. We'll be right back. Estás escuchando No Class. Rarezas. No Class. Qué linda guitarrita. Otro dúo, otro. Si Hunold y Holt eran un dúo de infernal, Denner y Sherman, olvídate, son otro dúo infernal. Es el momento suyo, Gonzalo. Separador rarezas. Rareza. Acá esto, prepárense porque puede venir cualquier cosa. ¿Qué pasa? Si trajo uno sin dúo fumado, trajo otra vez, trajo los sin dúo fumado. ¿Qué pasa si te digo que ABBA es parte de los padres del metal? Nah. ABBA, los que cantaban chiquitita, la tengo yo, esos. Eso. Oh, lo parió. Esto todo culpa de que vos hayas faltado un programa. No tengo que faltar más, ¿vio? Vio usted. Bueno, la semana pasada hablábamos un poco de cómo muchas bandas se influencian, por así decirlo, de alguna forma, en hacer algunos que otros covers de ABBA. Uh-huh. Así que decidí traer dos covers. Muy bien. Vamos a arrancar escuchando la banda Therion. Esta parte le va a gustar acá a Claudio. A ti, claro. Para que no diga que no lo quiero, que... No, que... no me querés. No lo querés. No me quiere. Pero la semana pasada, ¿no sabés? Estaba... ¿Te quería? Sí, una cosa loca. Porque me quiere más a mí, tiene más onda pero, conmigo. Pero como no estabas, te bardía vos. No, jamás. Váyanse, chúpenme bien. Bueno, Therion. De su álbum Secret of the Runes, disco que habla mucho de Yggdrasil, el árbol de la vida, las leyendas nórdicas. El secreto de las runas, ahí va, en castellano. Yo translation, hago la translation, ¿vio? Brancati, ole. ¿Estás yendo ole. Algún curso de inglés? Sí, en la conchila. Dale, sí, Gonzalo, bueno, por favor. Disco de metal sinfónico salido en el año 2001 a través de Nuclear Blast. Disco que contiene 11 temas y una versión digipack que trae dos covers. Por un lado, un cover de Scorpions del tema Crying Days. Y por el otro lado, el tema que vamos a escuchar. ¿De ABBA? De ABBA. Vos sabés que hay muchas bandas que han hecho covers de ABBA. Demasiadas. ¿No? Sí. Si usted hubiera escuchado el programa de la semana pasada, en vez de quedarse dormido, agarrado a la almohada, habría escuchado... Estaba mamado, boludo, déjese joder. Como le contaba el otro día, que Claudio... Que hay una extraña fascinación de las bandas nórdicas por ABBA. Yo siento una extraña que hay una extraña fascinación de esa banda por ABBA. Por ejemplo, Therion, Christopher Johnson, que es recontra satanista, él y su amigo que le quiebra las letras, tiene una adoración por estos porque tipos. Estarían calientes con la domina que cantaban en ABBA. Pero era el único no bueno únicos, que tenía ABBA. No son los únicos. Como le contaba la semana pasada a Claudio, yo tengo un playlist que voy actualizando todo el tiempo. Tengo más o menos 400 covers. Ajá. Todos por diferentes bandas, diferentes temas de diferentes estilos vueltos metal. Y está muy quemado este pibe. Prácticamente el 40%, 45% de ese playlist son todos covers de ABBA. ¡Ah, la mierda! Tiene el de Mercedes Sosa en el Luna Park haciendo parca sangrienta de 8 y diciendo, gracias Beto, no lo tiene ese, ay, no cagué. Bueno, dijimos Digipack, un cover de Scorpion, y el segundo tema es un cover de ABBA. El tema en cuestión es Summer Night City. Vamos a escuchar a Therion. Walking ¿Qué tema es, Willy? The Curse of Pharaoh's Merciful Fate. Tremendo disco, tremendo disco, ligero. La maldición de los faraones. Muy bien, la translation. Muy bien. Habla bueno, como si supiera inglés usted, ¿eh? Muy y bien. Algo, me enseñó Sutil, la poco que sé me lo enseñó Sutil. Qué mal si te enseñó un tal Sutil. Te cagó la ahorita, ¿eh? Te sacó plata mal si te enseñó. Decir. Si te cobró, te cagó. Cualquiera de los dos Sutil. No sé cuál de los dos es el peor enseñándote. Bueno, ¿seguimos con estos covers de ABBA? Estoy ansioso por escuchar lo que viene, porque el que pasó ya lo conocía. Ajá, bueno. De más yo no estoy ansioso, ¿vio? Yo estoy ansioso por saber qué y qué. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué? Año 1999, la banda alemana Helloween saca el álbum Metal Jukebox. Noveno álbum de estudio de la banda. ¿El 1 o el 2? Ahí te recagué de arriba de una palmera. Me lo mutean, por favor, ese muchacho. Si hubiera sido Brancati, me estrangula, boludo, si digo eso. ¿Hay dos Metal Jukebox? Sí. Sí. Ah, yo conocí uno solo. Bueno, conozca sí, que hay dos, dele. No, no, si no me equivoco es el primero, el del 99. El otro no me sí, acuerdo. Señor. Sí, señor. No sí, me señor. Acuerdo en qué año salió el otro, pero es posterior, mucho posterior. Bueno, cuestión. El álbum tiene 10 canciones. Y en el... La mayoría... No, la mayoría. Todos son covers. Espera, espera. Señor, perdón. Están saliendo ustedes. Ay, perdón, también. Perdón, estamos perdón, al aire. Perdón, no sé, es un programa de radio. Cualquier perdone, cosa. Perdone. Perdón, es Sutil. Le pido encarecidamente 10.000 disculpas. Dele, bueno. Siga. Y usted arrímese al... Hágase amigo del micrófono. Tenemos invitados que después... Ahora después vamos a presentar. Ahora en un ratito nomás ya los estamos presentando. Estamos... Ahora, en este momento, estábamos hablando de Helloween, del disco Metal Jukebox. 11 canciones... Todas son covers de Scorpion, Jethro Tull, David Bowie, Faith No More, de los Beatles y varios más. Y entre todos estos, el tercer tema del disco es un cover de ABBA. El tema en cuestión y uno de los covers más conocidos de ABBA es el tema Lay All Your Love of Me de ABBA, hecho por Helloween. Vamos con ese tema. We'll be right back. Tenemos historias. Ahora, en No Class, entrevista No Class. Y sigue sonando Mercyful Fate, señor Brancati. Y seguirá sonando. Y toda la noche. Y tenemos invitados. Tenemos invitados. Mirá, acá a mi derecha, Razón Social y Quit. No, no le pida eso. De su nombre, su banda. Y la banda, claro. Y qué instrumento ejecuta. Claro. Mi nombre es Juan. Arrímese, hágase amigo del micrófono. Mi nombre es Juan. Soy guitarrista y vocalista de Sarcas actualmente. Y nada, es... Ahí está. ¿Y usted, amigo? Yo soy Juan, o Juani, el bajista de la banda. No, muy bien. No, pará. Juan es él. Él también. Él es Juan. Bueno, son los dos Juan. Me están engañando. Juan y Juan. Uno no es Juan. Aquel viejo dúo, Juan y Juan. Bueno, chicos, ¿todo bien? Bien. Todo bien. ¿Cómo se preparan para las fechas venideras? Estamos ahí, más o menos. Hay que ponerse. ¿Cómo más o menos? Porque tenemos un integrante que se nos fue de vacaciones. Ah, mal el integrante. Pero bueno, lo venimos juntando los tres, ya claro. El otro guitarrista, yo y bueno, él. Y nos estamos juntando, preparando las canciones también, practicando un montón. Y ahora ¿Qué le falta al batero? Claro. Sí. Apa. Sí, nah, pero ahora ya, vamos a ensayar semana que... ya, una semana ya. La semana que viene ya arrancamos. Por lo que tengo entendido, Sarcas es una banda joven, ¿no es cierto? De hace poco que se formó, sí. ¿No es cierto? ¿Hace cuánto? ¿Un año, año y medio? Bueno, eso le tenía que preguntar a él, que está... Primero arrancamos como metal y estuvimos un par de meses, y después ya como Sarcas fue en enero del año pasado, así que ya... Pero le vienen, un año y le vienen dando matraca full. Sí, ya tocamos, ya nos acostumbramos entre los cuatro cuando éramos cinco, y nada, ahora ya estamos a full. Acostumbrado a tocar juntos. ¿Cuándo eran cinco que tenían un vocalista? Teníamos claro. Un vocalista. Ahí va. Ya después el vocalista quiso hacer su banda, quiso estar en. Tenía otra banda él, donde cantaba él y tocaba la guitarra y quiso quedarse con eso. Y estábamos buscando vocalista. Y al final, en uno de esos ensayos que se me cortó la cuerda a mí, canté yo y. Y vos quedaste. Terminé quedando. Ya está, y está bien. Buenísimo. Yo le decía a Juan cantante, le decía sí. Fuera de aire que. Pará, él es Juan y él es Juani. Ahí está, ahí está. Él es Juan cantante y Juan y bajista. Juan y bajista. Ahí está. No, le decía a Juan, ahí está, que yo los había visto con Neil Turbin. Neil Turbin, en el Uniclub. Anthrax. En el Uniclub. Y aparte de eso, tienen bastantes fechas encima y ahora tocan con Dark Angel. Claro, ahora el 21. ¡Apa, la! Con los veteranos Dark Angel, qué banda, carajo. Sí, el 21 con Dark Angel. Dale. Y el 24 tocamos en el Nunca Más, abrimos el Nunca Más. Sí, señor. Ahí estaremos. ¿Cómo es esto de ir preparando las fechas para bandas importantes, digamos, para el Nunca Más, para... ¿Cómo es? Estamos viendo... Los días de ensayo, los días... ¿Cómo se preparan? Estamos viendo cada detalle, literalmente cada detalle. Estamos planificando cosa que vamos a hacer, lo que uno va a hablar, ¿no? Me parece bárbaro. Y nada, estamos viendo eso, mayormente eso. Cada palabra, todo. ¿Telonearon alguna banda de afuera hasta ahora? Solamente en YouTube. A Neil Turbin, ok. Es lo mismo que tocar con una banda argentina, ¿eh? No se coman ninguna, es lo mismo. Son de carne y hueso como somos nosotros, claro. No se coman ninguna. Ahí vamos para adelante a morir. Y me gustó, me interesó eso que dijo recién muchacho Juani. ¿Cómo es que tienen planificando, que están planificando? Me gusta eso. Claro, sí, estamos viendo eso, bueno, cómo posicionarnos, la vestimenta. Los instrumentos por si se nos cortamos una cuerda o algo. Estamos... Si cortás una cuerda del bajo, estás en el horno. Sí, o sea, el complemento de lo que viene siendo la parte musical. O sea, todo lo que va alrededor de eso. Los movimientos, la vestimenta, qué hacer en caso de... Sí, es todo. ¿Qué se dice? ¿Qué vos en el caso tuyo? ¿Qué se habla? El sonido ya lo tenemos recontra pulido. Faltaría un par de ensayos más, pero... ¿Tiene sonidista propio? ¿Sonidista? No. Vamos a tener un stage, ¿no? Bien. Uno o dos, no me acuerdo. Bien. Está, es muy bueno, es con lo que se debe hacer, es tener todo ya planificado lo que vas a hacer arriba del escenario, como hace todo el mundo. Claro, y no, todo solo, el mundo. No solo en esta fecha, sino vamos a tratar solo en todas. Sí. Por más que sea en un lugar, un bar o lo que sea. Tal cual. Hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo siempre. Es la diferencia, eso marca la diferencia de una banda a la otra. De repente, en esas pequeñas cosas que marca una diferencia tremenda. Porque yo no soy músico, Willy sí lo es, Gonza también lo es, pero yo soy público, yo no entiendo de música. A mí la música me entra por otro lado, por el sentimiento, por la pasión. Por los poros. No me entra por decir, uy, está desafinado o hubiera tocado esta otra cosa. Pero veo esas cosas y yo las sé apreciar, los movimientos, cómo están vestidos, cómo se suben. Ponele Willy, dice una pavada que no es una tan pavada. Opa. El tipo que se sube al escenario con un reloj. No, ¿qué estás apurado? ¿Querés ver la hora para irte? Parece una tontería, pero cuánta. A lo mejor lo hacen o no, pero ténganlo en cuenta. Y yo he visto a un músico, no voy a decir quién es, de la escena nacional, del metal, ¿no? Obvio, porque nosotros somos un programa de metal, no vamos a hablar de boludeces. Además, tocar con un jogging. Sí. Y manchado, o sea, sucio. Es una falta de respeto. A mí me parece así. Yo lo veo así. Siempre en mí, siempre salí todo de negro. Listo. Claro. Listo, ya está. ¿Viste? A nivel movida, ¿cómo lo ven el heavy metal? En este caso, el thrash es un subgénero de heavy metal. Claro. Pero ¿cómo la ven la historia en la Argentina? En la Argentina, y no sé... Creo que mayormente, si arrancamos desde muchos años, la verdad hay varias bandas que ya son muy, ¿cómo decir? Ya tienen sus años. Sí, y señor. Y tuvieron mucho influencia, como Serpentor. Serpentor es una, claro. Nepal. Orcas, ¿cómo era? Velocet, donde tocas vos, ¿no? Sí. También me encanta Velocet. Así que... Nada más que esto influenció. Pero en la gente, cambió un poquito la historia, hay más repercusión, va más gente a los shows. O sigue siendo muy marginal la cosa, muy underground. No sé si muy underground. Creo que cualquiera siempre está invitado a venir a una fecha de trash. Por más de cualquier organizador siempre va a decir, vengan, que venga cualquiera. Sí, obvio. Es la onda, ¿no? Obvio. O que se quiere introducir a las fechas, una persona capaz, un pibe que nunca fue a una fecha, que es metalero, una piba, y una oportunidad para ir a una fecha, bueno, va. Y nadie le cierra las puertas. No, obvio. Cada uno tiene su grupo de amigos, ¿no? Con quien ir, cada uno tiene su grupo. Pero dentro de todo... La verdad, yo la veo bastante movida la escena. Bien, bien. ¿Y vos cómo la ves, Juan? Yo la escena, excelente. La verdad, hay mucha gente, por más que es under, hay mucha gente, le pone mucho corazón y hay muchas bandas buenas, la verdad. Sí, señor, claro. El thrash metal va a ser siempre under. Yo me puse muy contento, y se lo dije a Jorge y a Temo, cuando Serpentor llegó al Teatro de Flores. Por ejemplo, me puse muy contento que una banda de thrash llegara ahí. Porque somos como una minoría, ¿no? Digamos. Y algunos dicen, es ruido, la pindonga, ruido, amigo. ¿Qué ruido? Ruido la pindonga. Ruido la cumbia, loco. Y me pone muy contento ustedes, que son muy jóvenes, toquen thrash metal. Y por lo que escuché, es buen thrash metal. Eso es copado, loco. Muchas gracias. No, de nada. ¿Cómo fue que se te dio por... arrancar, decir, formar una banda, hacer la banda, juntar gente, ¿te fue fácil, no te fue fácil? ¿Cómo fue eso? Y la verdad que yo arranqué con Coqui y hacete amigo de... ¿Eh? Arrimate. Disculpa. La verdad que nosotros habíamos arrancado con Coqui y teníamos un violero más. Y nada, yo justo había empezado a arrancar el bajo, yo me quería meter en una banda a tocar thrash. Por más que sea bajo, guitarra. Y nada, nos faltaba batero y nada, fue de publicar... Siempre faltan los bateros. Sí, batero o vocalista. Y era de poner un flyer en Instagram y bueno, de ahí fuimos reclutando. Siempre tuvimos un cambio de alineación, pero el baterista que más estuvo es el que tenemos actual, que es Jan. Y después el tema de vocalista... Sí, creo que hasta a veces pienso que es más difícil que baterista. Sí, pero, ¿sabes que sí? Sí. Pero tenés que encontrar el que encaja, ¿no? Claro. Debe ser por eso. No es que es difícil encontrar cantantes, sino que es encontrar alguien que encaje con la idea de lo que estás queriendo hacer. Claro. Y con la actitud. Exactamente. Claro. Y que tenga esa personalidad del stage de la banda. Claro. Cuando están en el escenario. Sí, más o menos eso. Pero nada, creo que nunca tuvimos que publicar muchos flyers para buscar un integrante. Siempre fueron amigos. Ah, bien. Y se fueron uniendo, así que creo que bien. Bien. ¿Y vos venís, estudiás bajo, te largaste o sos, digamos, que...? Yo soy todo autodidacta. Pero... De los dos instrumentos soy todo autodidacta. Y nada, me digo más por mi oído, ver cómo toca la gente y aprendo todo de ahí. ¿Usted sabe, amigo, que yo también? Después no, con los años me puse a dar clases y tuve que ponerme a estudiar un poco. Porque yo tocaba cosas, en Velocet tocaba cosas, y hacía arreglos, ¿no? Y después no tocaba una triada y yo no tenía la más puta idea lo que era una triada, pero sonaba bien, ¿viste? Esto va. Está bueno eso de ser autodidacta, no está mal. Estos que tienen mucha técnica, tienen el pecho frío. Dele, sigan. Sí, yo no sabes cómo... Alguien como yo, que no toca nada, no toco el timbre porque lo desafino, es saber que alguien por sí mismo agarró un instrumento y lo hizo sonar medianamente bien, para mí es tremendo. Tenemos un momento de Juan y vamos a preguntarle. Sí, por favor. A Juan de lado y ahora a Juan. Que nos cuente un poco él cómo arrancó con los instrumentos. Ahí va, ahí va. Y yo desde chico siempre todo, la mayoría de mis familiares siempre fueron músicos, todos mis tíos, mi padrastro, todos siempre fueron músicos. Mayormente guitarristas, o bueno, mi tío que es vocalista. Y vos sos las dos cosas. Claro, justo. Bien ahí, bien ahí. Y entonces yo siempre estuve cerca, y nada, en un momento ya a los 12 años empecé a tocar la guitarra eléctrica, y de ahí tiré para adelante. Nunca estudié, la verdad, tengo ganas de estudiar música, pero también todo autodidacta, siempre fui investigando todo. Ahí, nada. ¿Y te largaste a cantar un día? Sí, un día me la voy a cantar y quedó bien. Y quedó bien. Te voy a dar... Lo voy mejorando, voy buscando mi forma. Y mi te voz. Voy a dar mi opinión sobre el estudio y eso. El tema es así, mirá. Llega un momento que uno llega a un techo. Claro. ¿Sí? Entonces, estudiando, se te simplifican muchas cosas. ¿Se entiende? Hay cosas que, viste, a veces uno quiere hacer algo y no llega al resultado. Porque te falta saber por dónde mierda voy. Entonces, eso es el estudio. Por dónde mierda voy y por ahí voy y llego más rápido. Claro. Para eso sirve el estudio. Tampoco quemarse la cabeza y ser un virtuoso. ¿Qué virtuoso la pindonga, loco? Los virtuosos no existen, es mentira. Son heladera los virtuosos, no tienen sangre. Claro. Los virtuosos no tienen sangre. ¿Viste? No escuché una banda de thrash metal virtuosa. No, loco. Esto es huevo, sangre y vamos para adelante. Pero hay que tener un conocimiento para achicar el camino, ¿no? Esa es la idea. Que me pega el micrófono, no tenemos mucho lugar. Brancati, ¿qué quiere que haga? Yo hago lo que puedo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ustedes entiendan del otro lado. Y si no entienden, fuck off. Sigamos. ¿Cuánto tiempo se dedica al ensayo? Y somos de ensayar 2 o 3 horas. Como mucho, 4, un día, loco, que estamos muy ahí cebados. ¡Al palo! ¿Pero somos ensayar 2 o 3 horas? ¿Por día, todos los días, cada 2 días, cada 3 días? A veces ¿por semana, por mes? A veces hacemos 2 días por semana, cuando viene una fecha importante, como justamente Dark Angel o Nunca Más. Hacemos 2 días por semana. Pero mayormente siempre es una por semana. Bueno, ahora, dejando un poquito de lado... todo lo que es el lado en vivo. Vamos al lado de estudio. Material. ¿Andan grabando algo? ¿Andan preparando algo? ¿Qué quiere decir? Sí, estamos grabando el primer disco. Ya son 9 temas. Ah, bien, ahí. Ya el día de ayer terminamos de grabar la mayoría de los audios, tipo de las pistas, perdón. Y estamos viendo. Habría que editar, habría que hacer un par de cosas. Igual todavía falta bastante para que esté el material terminado. Lleva un tiempo grabar, sí. Es un camino largo. Sí, lleva un tiempo largo, sí. Es un camino largo el grabar. Así que nada, están todas las maquetas, creo que ya están todas. Así que solamente falta entrar de vuelta y grabar todo lo que va a ir final. Y desde ya están comprometidos a cuando esté el disco, venir a traer el disco y hacemos la nota del disco, obviamente. Sí, muchachos, les traje el disco para que lo escuchen. Obviamente. Eso me lleva a la otra pregunta. Uf. Que va encadenada al disco. El formato al que ustedes apuntan o idealizan, supongo. ¿Qué pasa? ¿Un formato físico, un formato digital? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que piensan hacer? Para mí las dos serían. Digital porque es lo que más se mueve y formato físico porque es a mi parecer, lo que más gusta. Es muy lindo agarrar el disco, abrirlo, ver la tapa, las fotos, la letra. ¿Quién produjo esto? ¿Quién produjo esto? ¿Quién tal, tal, tal? Así. Toda la info, claro. Toda la información. Tengo un disco, loco. Mira, tengo un disco. Si está en la red ahí, ¿qué es? Tengo un disco, loco. Eso. Claro. Esa es la idea. Así que nada, esto depende de cómo le vaya. Si llegamos a tener a alguien que pueda producir, va, tipo, el material físico, sería joya, pero principalmente solo va a salir primero. ¿Que te lo editen? Sí. Te lo van a editar, olvídate. Sí, te lo van a editar. Olvídate. Suenan bien. Muy. Van a tener a alguien que se los va a editar físico de seguro. Bien. Sí, no, eso es fija. Sí, hoy en día, más allá de lo que cuesta hoy en día editar un disco, que a las bandas se les resulta editarlo por sus propios medios, es cuesta arriba, pero sin embargo hay otras vías, hay otra gente que apuesta por esas totalmente, bandas. Totalmente. Que le sacan el disco, por eso Willy bien lo dice, lo van a editar. Lo van a editar, no, eso olvídense. Es una banda que lo escuchamos para pasar el tema y qué sé yo, y yo los vi a ustedes en vivo y son una banda. Suenan muy bien. Sí, señor. No, las gracias, es la verdad. Son 10 pesitos nada más. 10 pesitos. Vamos con la pregunta Brancati 2.0. No, déjese de joder. ¿Vive esa pregunta todavía? Déjese de joder, sutil, a nadie le interesa. No voy a agarrar ninguna de esas preguntas que él hacía. Puedo hacer una. Voy a hacer una nueva. Espera un toque. Déjame que le haga una pregunta al operador. Dale. ¿Sí? ¿Usted es músico, señor operador? No me puedo llamar músico, toco el bajo, toco la guitarra. Pero usted entiende algo de música e instrumentos sí. Y de tonos y de qué sé yo. Déjense de joder, listo, boludo. Déjense de joder. Nada más, para saber con quién estamos, ¿no? Déjense de joder con esas preguntas, por favor. Esto es sencillo y es algo lindo. Banda que los influenció. Ah, eso me gustó. Bandas que los hayan influenciado. Para, Gonza, ¿te puedo cambiar? Porque influenciar suena a chorear. Sí. Bandas que les gustan. Dale. Ahí va. La banda que les marcó el camino de su vida. Ahí va. ¿Es muy general o tiene que ser el trash solamente? No. Lo que te gustó, te gustó, amigo, ¿no? Claro. Okay. ¿Quién? ¿Qué arranca vos, Warner? Hermética, obviamente. Escuché mucho Animal también. A los comienzos de Animal, ¿no? Comienzos de Animal, claro. Sí, por supuesto. También una banda llamada Brede, que estaba sí, claro, sí, señor. Con el amigo Chaymo en voz, sí, señor. Soy mucho del palo de hardcore también, no solo me cerro en el trash, entonces diría Fan People también. Ah, el necro. Pero nada, eso. Y de afuera, obviamente, Iron Maiden, cosas así. Soy también mucho del glam, corte Motley Crue, esas cosas. Bueno. Motley Crue es una banda que a los trayeros, Motley Crue y Wasp. No me gusta mucho. Al contrario, nunca nos desagradó a los trayeros. Wasp y Motley Crue. No me preguntes por qué, no lo entenderé, pero hasta a mí me hace. Wasp me gusta. No, me vuelvo loco ni salgo corriendo por el mundo diciendo aguante sí, Wasp. Pero está bueno. He defendido a esas dos y a Twisted Sister tratando de separarla del palo de glam. Twisted Sister es una banda que la rockea y la rockea bien. ¿Y porque usted, la rockean mucho. Y yo, así general, para mencionar primero, diría Death. ¡Opa! Creo que la que más me movió para tocar más rápido es la guitarra. Y Cynic, ¿la conocés? Sí, señor. Es mi banda favorita. Bien y después ahí. Para el tema del thrash, por el bajo, creo que Anthrax, Violence. Y de acá voy a mencionar Letal y Serpentor. Bien. Si no nombra a Serpentor, se pudre todo. Quiero que lo sepan. Aguante Serpentor, carajo. Sí, claro. Bueno. Eso digo yo. Yo pensé que ibas a venir con la pregunta más? De... No, basta de preguntar qué instrumento usan y cómo afinan. Basta con esa pedorreada de cómo afinan. ¿Cómo afinan? Olvídate la pregunta abierto, que te hice. Dale, olvidate. Toco thrash metal, boludo. Olvídate la pregunta que te hice. Bueno, vamos a escuchar un tema y después lo despedimos a los amigos, le damos la libertad. Y si dejás que lo presenten ellos... Preséntenlo ustedes. Bueno, el tema que va a sonar ahora es... ¿Pecado inmortal? ¿Puede ser? Me agarró un bobazo. Pero sí, el pecado inmortal. Así que, la banda Sarcas Trash. Sarcas. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 4026. Estamos escuchando No Clown. Aquí, en No Class. Novedades. Bueno, así pasó Sarcas Trash Metal. Qué jovencito. Muy, muy, muy jóvenes. Qué bueno que siendo tan jóvenes toquen trash. Tengo un mensajito ahí en Twitch. A ver. Alejo Venom dice, bien Sarcas. Muy bien. Bien, bueno. Bien Sarcas. Y de fondo suena clasicazo, Melissa, Mercyful Fate. Novedades, vamos con las novedades. Novedades. La primera de ellas, Lacuna Coil. Lacuna Coil. ¿Quién canta ahí? Cristina Scavia. Por el apellido la amo, Scavia la amo. Lacuna Coil, le vamos a presentar del décimo disco de la banda que se llama Sleepless Empire. A la ¿sí? miércoles. Sí, es un imperio sin sueño. Ahí vamos. Sleepless Empire. Es jodida esa. Sí. Sleepless Empire. Es el décimo álbum de estudio de la banda, como te dije, banda italiana de metal gótico. Exactamente, banda italiana, sí. Sí. Para mí no son tan góticos, pero bueno. Qué sé yo. Pero bueno. Salió el 14 de febrero de este año. Ah, bien. Sí, salió por Centro y Media y viene a posteriori de lo que fue su disco anterior, que llamó Black Anima, ¿sí? Anima negra. Exactamente. ¿Cómo chamuyo el English? Una cosa loco. La piusi de su madre, ¿cómo chamuyo el English? Entonces vamos a escuchar a Lacuna Coil haciendo lo que es el primer corte de lo que fue su primer, el último disco, Sleepless Empire. Se le cuesta decir. Se anda juntando mucho con Sutil. Yeah! Bueno, así pasó la amiga Cristina Scavia. Vaya apellido que tiene, ¿no? Banda italiana. Está buena, está buena. Sí, claro, sí. ¿Qué cosa está buena? ¿La mina, el apellido o la banda? Es como una acusación, pero simpática. ¿Viste? Cristina Scavia. Claro. Che, vos sabés que tengo acá, tengo también como novedad, o como, bien podría ir como casi una rareza. Un proyecto paralelo de Tom Hamilton. ¿Lo tiene a Tom Hamilton, señor operador? ¿Sabe quién es Tom Hamilton? Sí, lo tengo. Bueno, Tom Hamilton, para el que no sepa quién es el bajista de Aerosmith. Arrímese al micrófono, señor. Esto es un estudio de radio. Sí, no sé si usted sabe. Esto acá dice aire. Sí, pero yo vengo de afuera, ¿vio? Cuando se prende la luz, es grande, Carte. Dice, Tom Hamilton es el bajista de Aerosmith. Sí, para el que no lo sepa. Bueno, en un intermezzo de Aerosmith, en realidad ningún intermezzo. Aerosmith ya casi no existe más. Olvídense de Aerosmith. Señor, lo lamento si usted fue ¿no existe más Aerosmith? Si usted me está escuchando, usted, lo señalo así, acusador, me está escuchando, ¿sabe bien? Y espera que Aerosmith... No, Aerosmith no existe más, señor. Tom Hamilton, este es un proyecto de él. Dijo, voy a hacer otra cosa porque acá quiero salir a tocar. Entonces se armó una banda. La banda de él se llama Close Enemies. Close Enemies. Raro. Sí, son enemigos cercanos. Eso quiere decir. Aerosmith, bajista, qué sé yo. Bueno, tengo acá los nombres de los muchachos. Tom Hamilton en bajo. Tony Brock en el batero. Peter Strong, el guitarrista. ¿Y qué más? Trace Foster, el otro guitarrista. Y el cantante es un señor que se llama Jason Hampton. Ah, mire usted. ¿Sí? Y bueno, sacaron dos. Dan en la temática, que tiene muchas bandas, ya lo hablamos varias veces, de ir sacando temas. Lo hace casi todo, sí. Sí, sí. De no presentar el disco así de sopetón ni nada, van presentando los temas, lo van armando. Porque vivimos una época que parece que la gente escucha un tema. Sí. No un disco. Sí. Bien. Sí. Y bueno, entonces lo que nos presentan estos tipos, para que vayamos escuchando, para que vean de qué se trata. Es su banda, Close Enemies, y el tema Sound of a Train. Ahí vamos. I feel like it's changing. Need for rearranging. Feel like it's time that I be on my way. There's no point in crying. Ain't nobody trying. Been here before, and there's not much left to say. The end of our days. I love the sound of a train leaving you behind, and I hope you find where you belong. Empty inside. I gave it all I had. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Bueno, sigue sonando Mercy. Qué glorioso Mercy Full Fate, señores. Glorioso. Bueno, vamos al bloque. La voz del muchacho que dice el sabor de lo extremo. Qué buena voz que tiene, me encanta. Bueno, le voy a dedicar este bloque. Te lo voy a dedicar a vos, Chiqui. Gracias por estar escuchando. Vamos a escuchar un poquito de música extrema. En primer... te mando un beso, Chiqui. Obvio, obvio, olvídate. En primer término vamos a escuchar la banda Avulsed. Avulsed es una banda española, así no soy muy fan de los españoles, pero esta banda realmente vale la pena escucharla. Vamos a escuchar un tema de su álbum que se llama Phoenix Crypto... qué quilombo, Cryptobiosis. Phoenix Cryptobiosis. Si me están viendo por Twitch van a ver que estoy leyendo, porque yo no me puedo acordar esto de memoria, olvídate. Es el séptimo disco en estudio de la banda española Avulsed. Fue lanzado el 4 de marzo del 2025. El tema que vamos a escuchar se llama Blood Monolith y la banda Avulsed. Y ahí vuelve a sonar Evil de Mercyful Fate del álbum Melissa. Bueno, vamos a cerrar el bloque extremo. Ah, ese es el momento donde el señor Claudio Brancati se levanta y se va. Agarre la puerta y vaya, mándese mudar. Mire que me voy, ¿eh? Yo le abro la puerta. Va, abre, por favor, Gonza, abre la puerta. ¿Abre la puerta? Bueno, la puerta. Nos vamos a Polonia, nos vamos a Polonia. Y si vamos a Polonia, ¿qué es la banda más representativa de Polonia? Me van a nombrar 40.000, pero no, es Behemoth. Es desde mi gusto. Claro, olvídese, Behemoth. Entonces no es la más representativa. Sí, es señor. La que más lo representa a usted. No, señor, se los comen un pan de pancho a todos. Bueno, vamos con estos muchachos. Vamos a escuchar otro adelanto que han tirado de su nuevo disco que se va a llamar, como hemos pasado ya el tema, The Shit of God. Este adelanto lo tiraron el 5 de marzo, hace 4 días atrás. ¿Sí? The Shit of God, la mierda de Dios, sería la traducción, se va a editar el 9 de mayo de este año por Nuclear Blast Record. Vamos a escuchar el tema de Shadow Elite, Behemoth. Shadow and light, blackening holy light. Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Qué lindo que Mercyful Fate. Bueno, así se fue a la mierda el bloque extremo, con dedicación y todo fue hoy, ¿vio? ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. ¿Puedo volver? No, cuásese. No está. Nadie lo reclama aquí, ¿no es cierto? ¿Quién lo dejó pasar? No sé. ¡Seguridad! Bueno, ¿cómo sigue esto, che? Señores, le traje algo para que charlemos sobre el tema. Sutil, me interesa también escuchar su palabra, su opinión sobre el tema. Cagamos. Me voy a referir en este caso. Primero voy a leer algo que va a estar implícito, nos va a llevar a donde quiero que opinemos los tres, ¿sí? Primero voy a leer parte de una letra, ¿sí? Una letra de Primal Fear. El tema dice así en una parte, ¿no? El tema dice: solo hay un blanco y negro, nada intermedio es aceptado. Todos tienen la razón, no hay oportunidad para la tolerancia. Es la maldición de la cultura de la cancelación. Es la caída de la democracia, cuando la casa de brujas ha comenzado y nos reunimos alrededor de la pira funeraria. Es la maldición de la cultura de la cancelación. Sin posibilidad de una defensa adecuada, en las calles es cada uno por su lado. Crucificados y prohibidos, la cultura de la cancelación. Acoso, burla, odio, ¿y qué pasa con eso? Usando nuestras consolas y teclados como armas en la guerra. Parece que la web se ha convertido en lugar para liberar la ira, para personas que no tienen vida y necesitan destacarse. Sensación ilusoria. Todo esto lo escribió Primal Fear, salió en un tema que está en un disco, el disco se llama Code Red, del año 2023. Pará, parece, pero le faltó algo con el final. ¿Sería? ¡Viva la libertad, carajo! Es, es más o menos lo que se viene viviendo, ¿no? Todos estos días, si opinás diferente, te llueven centenares de gente encima a tirarte palos, y cuando vos entrás para ver quién sos, que me estás paleando tanto, resulta tipo cuenta restringida. O no tiene fotito, o no tiene ninguna publicación, o... Troll bots. Apareció de la nada. Pero el mal lo hacen. O sea, te llueven 50 o 100... Digo poco, 50 a 100, ¿no? Porque sos una personalidad medianamente conocida. Te sale uno de estos, salís a decir algo que no les conviene y te llueven y te matan. Y no laburas más. No sé, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Y es complicado el tema. La típica frase de cuando no sabes qué decir. Es complicado el tema. Pero sí, hay mucha gente que no se banca escuchar una propuesta diferente a lo que quiere escuchar. Y automáticamente... Un pensamiento diferente, exactamente, ¿no? Exactamente, un pensamiento diferente. Y te terminan bloqueando, eliminando, haciéndote la cruz y hasta bardeándote públicamente hoy en día. El mayor problema de todo esto, la época que estamos viviendo... Es que lo que se llaman... Les voy a hablar en serio, y no voy a decir malas palabras hoy. Creo. No, creo. Dijiste pindonga dos o tres veces y nada. Pindonga más. No es una mala palabra. No, por eso digo que no dijiste. Bien. Me sacó de eje, ¿vio? El tema es así. El problema que estamos viviendo se llama redes cloacales. Sí. Las redes cloacales no son la vida misma. O sea, a mí me importaría tres carajos si alguien me... De hecho, me bardean. Por algunos comentarios que pongo en algunos sitios, sean deportivos o sean políticos, si querés. Y me importa tres carajos, amigo. Tres carajos. Para mí, la cancelación social, como se llama el tema, ¿no? Barcate, sí. No existe. Es la cultura de la cancelación. No existe. Vos la haces efectiva o no. Si a vos te importa nada, ya está. Que se metan la cancelación, ¿sabe dónde? Donde más les quepa. Para mí el mayor problema es las épocas que vivimos, son las redes cloacales y los medios informativos totalmente ensobrados por el poder, que el poder no es la presidencia, va mucho más allá de eso. este imbécil que está de presidente de la Argentina es un estúpido y es un títere y es un perverso y es un hijo de tres vagones de puta. No, ahí dijo una mala palabra. Tres vagones, bueno, es lo que es. Lo estoy describiendo, no estoy diciendo una mala palabra. Dijo una profesión. Y te quedaste corto, ¿eh? ¿Viste? Entonces, fuck off, cultura de la cancelación. Vayan a cancelar a su madre, hijos de mil... No, no lo voy a decir. No, aparte las putas no tienen la culpa. No, seguramente. De este personaje. No tienen la culpa. Pero es un mal que se está viviendo. Yo creo que gente que opinó distinto hubo toda la vida y las va a seguir habiendo. Pero el tema, como decís vos, de las redes cloacales, ¿no? Referidas a las redes sociales, obviamente. Como que potencia más y como que de repente pueden hacer de que sí, a vos no te importa lo que opinan lo del 100 personas que te está bardeando. Es verdad. Pero si vos te dedicás a algo, tenés una cantidad de gente que te está bardeando y podés llegar a desaparecer. No, fuck off, amigo. Mirá, en otra época, pensar distinto equivalía a que te mataran. Sí. Bueno, ahora es esto. Ahora no te matan, ahora te quieren borrar del mapa con la cancelación, como le dicen. Sí. Fuck off, cancelación, váyanse a cagar, amigo. Es así, no sé, es sutil. Mira, yo, por mi lado, yo prefiero, cuando hago publicaciones y demás, no mezclar nada de política, no mezclar nada de fútbol, no mezclar nada. Yo normalmente lo que hablo, lo hablo con la gente cercana, sea de un partido político, sea de otro partido político, sea de un equipo de fútbol, sea de otro equipo de fútbol. Prefiero escuchar una música, prefiero escuchar otra. Prefiero dar mi opinión en persona y que me digan las cosas en la cara. Pero me parece bárbaro, pero vos estás... Las redes las prefiero para compartir una foto y que la vea mi familia. Bueno, bárbaro. Yo uso Instagram, no mucho. Uso Instagram, subo cosas de Motorhead. No subo... Ay, mirá que... ¿Qué pizza que hice hoy? No hago esas cosas. Yo no. Y hago una muy buena pizza. Eso ¿no? es de puto. No sé si es de puto, pero yo no lo hago. No era que te quería este. No, pero no me está bardeando a mí. Perdón. ¿Usted publica fotos de lo que cocina? Sí, pero... Ah, eso es de puto. En ropa interior. Entangado, qué hijo de puto. Bueno, el tema es así. Pero yo por ahí comento algo que me hincha las pelotas y aparecen enseguida, me aparecen bardeando. Yo me cago de risa, ni siquiera les contesto, porque vos entrás al perfil de esa persona y son trolls, son bots. Es lo que te dije recién. Entonces no voy a gastar pólvora en chimango. Hay algún otro idiota que también se prende. Yo más que nada con el fútbol, opino. Con el fútbol, no con el deporte, ¿no? Opino con la parte institucional del fútbol de mi equipo, por ejemplo. Entonces, está lleno de bots y de troll. De Mugricio, por ejemplo. Y eso me va... Pero me chupan un huevo, no me importa nada. Y dicho todo esto, no sé, me voy a tomar un poquito de cerveza. Bueno, dale, todo esto venía a cuento porque me parecía interesante charlarlo, por lo menos ver a qué opinaba cada uno y tirarlo al aire. Espera, permíteme. Sí. El señor operador, ¿qué opina? Ah, es verdad, vamos a preguntarle. Sí, para mí, estoy un poco con Willy con el tema de que me chupa un huevo, digamos. No, usted no puede decir mala palabra, menos que me importa muy poco. Que me importa muy poco lo que opinen los demás. La gente que me conoce, sabe cómo soy. Si tiene que venir un tercero que no conoce, va a cancelarlo. Y que me cancele, ¿entendés? Digamos, en principio eso. Y yo trato de no generar un quilombo, pero tampoco dejar de decir lo que pienso cuando lo pienso. Pero tampoco generar quilombo al pedo para pelearme con gente que no conozco, que no comparte una cerveza, que no... digamos, si tengo que decirle algo a alguien, se lo digo en otro ambiente. Pero tampoco dejar de decir lo que uno piensa está bueno. Pero no da ponerse a pelear con un huevito. Claro, sí. Con un huevito, porque ni siquiera ponen foto, ¿viste? Claro. Eso es así. Que me asusté. No. Pasan cosas acá. El que nos está viendo por Twitch va a entender. Bueno, todo esto era para venir a cuento de una letra, algo, una canción que había escrito y ha publicado Primal Fear en su disco del 2023. El disco se llama Code Red. Sí, perdóneme, tema... le voy a arruinar la noche. Seguramente. Sigue tocando Kai Hansen en Primal Fear. Wow, lo maté. Kai Hansen no toca en Primal Fear. ¿Ah, no? No. ¿Nunca tocó? No. Kai Hansen. Kai Hansen tocó en Gamma Ray. ¿Están seguros que sí. Kai Hansen nunca tocó en Primal Fear? Bueno, google. Bueno. Siga. Bueno. La banda de Rat Cheaper y Matt Sinner. Primal Fear 2023, co-rey del disco. El tema. Primal Fear. El tema llama Cancel Culture. Vamos. We'll be right back. Ahí está, qué lindo, Brian Alfier. Este tema se lo quiero dedicar a uno que me rompe los quinotos, que hoy no veo que haya mandado mensaje hoy, a Nico. Nico, el bañero maldito y la geminiana, ahí fue Brian Alfier. Tengo acá un par de saluditos, y me gustaría si Sutil me hace la segunda con algún Twitch, no sé. ¿Sí? Ah, bueno, no tengo... Ah, el celular suyo lo tiene usted. Escuchá este. Dice, escuchá Willy. Escucho. Dice, No Class, muy bueno el programa y variado. Gracias por Behemoth. De parte de nada, señor. Del parte del Zeppelin Naranja. Zeppelin, aguante, Zeppelin Naranja, vamos. Usted, señor Zeppelin Naranja, le explico, tiene prohibido mandar más mensajes. Lo acabo de censurar. Pero se lo voy a decir en criollo. Cierre la boca. No pensó puede decir malas palabras. No cierre decir la boca. Palabra. Tengo otro mensaje acá que dice, lo vamos a leer porque ya se fueron los chicos, pero igual lo vamos a leer. Saludos para los chicos de parte de More. Vamos, Arcas. ¿Sí? Y tengo acá a nuestro fiel oyente que es el Mad Butcher. Dice, hola, genios del metal. Cada nueva entrega del programa se supera a la anterior. Bueno, será mucho. Sí, un poco, ¿no? Se está haciendo el carajo, Mad Butcher. Vamos, No Class, el Mad Butcher. Que el mensaje que habían mandado por Twitch que decía bien Sarcas era el señor Matt Butcher. Ah, muy bien. Permítame algo. Antes del tema de Primal Fear que usted pasó, yo mandé un bardo. Me confundí Primal Fear con Iron Savior. No soy un especialista de power metal. No me gusta el power metal, maestro. Me equivoqué. Tengo que cerrar la boca. No, tengo que cerrar la boca. Por favor. Está bien. Todos nos confundimos. Somos seres humanos. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno. Ahora el traje para contarle una breve historia de un disco que a mí me gusta mucho y ni siquiera a los que lo grabaron les gusta. Sí, voy a poner un tema random, como bueno, le decía, solía decir Sutil. Permítame un segundo, sí. Nada más lo interrumpo. A mí de esa banda hay un disco también que me gusta que no le gustó a nadie. No. Y no sé si a ellos les gustó, la mezcla es malísima, pero no es este el caso. No. Este disco en particular, vamos a remontar al año 1977, estoy hablando de Black Sabbath. Sí, señor. Black Sabbath... Último disco con... Conoció. Exacto. De esa época. De esa época. Pero hasta ese entonces, hasta el año 77, los tipos habían sacado siete discos, habían ido de menor a mayor, los tipos las hicieron todas, se la habían tomado todas. ¿Qué? Venían de descontrol en descontrol. ¿Qué tomaban? La Camerús. No, señor. La Fafaf. No. ¿Cómo? La Girada. No, la Girada de Quilada. La Girada. No, bueno, en el 77, Ozzy le dice, no, me voy a la mierda. No, ¿sabes qué? No te vas nada, te echamos. Y lo echaron. Y lo echaron se a fue la mierda, mierda. Se fue a la mierda. Sí. ¿Por qué lo echaron? Por bardo. Definitivamente ellos lo dicen en las crónicas del momento, dicen, nosotros nos dábamos con todo, pero bardeaba. Este era un bardo de mambo. Era un bardo caminando. Por eso lo echaron. Bueno, entonces los tipos llaman a un tal Dave Walker. Sí, señor. Uh-huh. Dave Walker. Entonces, los tipos... supuestamente había cantado para Fleetwood... cantó para Fleetwood Mac y para una banda de Savoy Brown. ¿Sí? Tony Iommi tenía esas cosas raras, ¿eh? Exactamente. Y le dicen, vení a ensayar con nosotros. Bueno, vamos a ensayar, qué sé yo, vamos a hacer unas canciones, qué sé yo, y empiezan a laburar con el tipo. Pipi, pipi, pipi. Y llegan a grabar una versión de este tema que vamos a escuchar ahora, pero la graban... Eso tendría que estar en algún archivo de la BBC. Yo siempre digo que en la BBC... No, olvídate. ¿Tocó todo el mundo? No, todo el mundo. Bueno, está en algún archivo de la BBC, que debe ser el único tema que está grabado con este tipo, Dave Walker. ¿Sí? De repente, a Ozzy, cuando se le ocurre hacer un proyecto solista, dice, no, ¿sabes qué? Ningún proyecto solista. Quiero volver. Quiero volver. Bueno, volvé, vení, porque este que está es un... pelotudo. Exactamente. Entonces dice, bueno, vení a cantar de vuelta, qué sé yo, acá tenés los temas. Bueno, está bien, sí, pero los temas estos, todo bien, pero este tema, por ejemplo, yo no lo quiero cantar porque es el único tema, el único tema que había quedado que no lo había escrito él o que él no había tenido nada que ver. Sí. Entonces ese tema no lo canta, el que fue a parar al disco. Sí, señor. Que es Swing the Chain, que lo canta Bill Ward. Bill Ward, el baterista, exacto. Es el único tema que no canta Ozzy en el disco. Exacto. Pero el tema que nos lleva ahora a la historia esta es un tema que yo elegí de un disco, como decíamos recién, dije muchas veces ya, es un disco que ni a ellos le gusta, pero a mí me encanta. Y porque usted es un contrera de miércoles. Sí, sí, debe ser por eso. A mí me encanta, te digo, que es Never Say Die. Never Say Die, octavo disco de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, antes de su partida y después vino Dio, bla, bla, bla. Dice Walter, Tony Iommi y Bill Ward. Exactamente, exactamente. Curiosidad del disco, yo no sé si lo saben o no lo saben. La portada del disco, ¿se acuerda de la portada del disco? ¿Se acuerda que en la portada del disco hay dos pilotos con las máscaras esas, qué sé yo? Bueno, resulta que esa no iba a ser la portada del disco. La portada del disco se la encargaron al estudio Hypnosis. Que ay, yo le iba a preguntar a qué estudio porque pensé que no lo sabía. Vamos. Es famosa Hypnosis en el diseño de ese, por lo menos de esa época, en el diseño totalmente. De tapas. Y la tapa que iba a ser para Never Say Die de Black Sabbath, ¿sí? Terminó, a Black Sabbath se la llevaron y dijeron, no nos gusta. Bueno, está bien, la guardamos. It's a porong. It's a porong. It's a porong. This is a bull of shit. Total. Bueno, no nos gusta, dijeron. Entonces le dieron la de los pilotos. Y la que iba a ser para Black Sabbath, ¿no es cierto? Que no fue, finalmente. Terminó siendo la portada de otro disco famoso, conocido, que es la portada de Rainbow, Difficult to Cure. Difficult to Cure, exacto. ¿Se acuerda la de los cirujanos así? Sí, señor. Sí, bueno, señor. Esa iba a ser la portada de Never Say Die y de Black Sabbath. Y le hago una chiquita. A Tony Iommi no le gustó esa portada y terminaron eligiendo la de los pilotos. Le hago una acotación chiquita de Hipnosis. Chiquitita, chiquitita. Sí, puede. Yes. Un álbum que se llama Tormato. Sí. El disco no se iba a llamar Tormato. Le llegan las fotos de la portada del álbum. Un tipo, no sé, hay un tipo que no se le ve la cabeza. El torso de una persona, sí. Y Rick Wakeman dice, esto es una mierda. Y estaban comiendo y le aplasta un tomate arriba de la foto. Y dice, bueno, vamos a llamarlo Tormato. Y quedó. O sea, Hipnosis era una mierda haciendo tapas. Eso era Hipnosis. Y como una postilla final, una cosita final, una curiosidad final, si querés, antes de ir al tema... Es que salió una versión de este tema en castellano, no es lo que vamos a escuchar. Que es ¿Teto Medina lo hizo? No, Malón. Sí, es verdad. Malón, es verdad. Y el disco está en una reedición, está como bonus track, en una reedición del disco Espíritu Combativo. Ajá. Sí, la reedición del año 2019 de Malón. Sí, señor. Bueno, en fin. ¿Qué tema vamos a escuchar de Black Sabbath? Junior Size. Y lo que dicen, para cerrar acá y vamos al tema, es que Ozzy la letra se la escribió al padre cuando había fallecido. Y de eso se trata el tema, en realidad, en castellano. Vamos con Sabbath. Vamos. We'll be right back. Y así pasó Black Sabbath de su álbum Never Say Die, el tema Junior Eyes, que era de Geezer Butler, señor. Geezer Butler fue mi mayor influencia para tocar el bajo. Mientras usted pelotudea, yo relleno. Esto es así. Vos sabés, ni a ellos les gusta este disco. A mí me encanta. Cuando era un joven puber, se dice. No, puber. Un puber. Intentaba tocar las bases de Geezer Butler con su bajo. Tremendo bajista, señor. Bueno, no sé, ¿cómo sigue esto? Yo me voy a la mierda, ya Sutil, está para mí. Falta. Sutil, pone una música. Bueno, arrancamos el programa, arranqué yo ahí metiendo unos covers de ABBA. Usted agarró y puso cover de ABBA. De ABBA, no ABBA, por la duda. No, aguante ABBA y el Michel Torino, dele. Bueno, decidí terminar el programa con otros covers. A ver. Vamos a escuchar de la banda Izert. ¿Te suena? Sí, claro. El líder de esa banda tuvo en cana por tomar el Capitolio, dele. Muñeco, bueno, importante. Los echaron del sello. Sí, por eso. Echaron del sello, fueron en cana. No, un muñeco importante, dele nomás. En el 2000... John Schaffers. Me acuerdo el nombre, John Schaffers. En el 2002, si no me equivoco, sacaron el disco Tribute to the Gods. Un disco que es full covers. Ah, bueno. Tenés covers de Kiss, Maiden, AC/DC, de Judas Priest, Alice Cooper, Blue Oyster Cult, de Black Sabbath. Cuestión que de este disco yo decidí agarrar un cover que hicieron de Kiss. Ah, vamos a escucharlo entonces. Ahí tengo un kissero levantando la mano. Sí. Vamos a escucharlo. ¿Qué tema de Kiss El hacen? Tema en cuestión que vamos a escuchar, interpretado por Izert, es el tema God of Thunder. Vamos con ese tema. We'll be right back. Aguante Mercyful Fate que sigue de fondo. Sigamos, Gonza. Tengo, bueno, mira, tengo un mensaje. ¿Y a mí qué me importa? No, pero a la persona que lo mandó, sí, le importa, lo vamos a leer. Lo vamos a leer. ¿Por qué? Este se cae, casi se cae, porque estamos en el estribo. En el estribo, en la tranquera. Llegando a la tranquera. Algún día sabremos. Pero bueno, no sabemos. Algún día lo tenemos que hacer venir a Cristian que nos explique eso. Cristian fue uno de los primeros del trío de NoClass. Uno de los pioneros de NoClass. Sí, exacto, señor. El mensaje es así. Buenas noches, chicos. Quería mandar un saludito desde Villa General Belgrano. Esta noche no los puedo escuchar, pero se intenta estar presente. Un abrazo a la mejor radio. Luchi. Muchas gracias, amigo. Saludo, muchas Pipu. Gracias. Amiga, saludo, Suti. Pipu. Vamos. Bueno. ¿Cómo terminamos? ¿Estamos yendo? Sí, no, estamos yendo. ¿Cómo terminamos con despídase, esto? Despídase Sutil. Despídanse ustedes primero y yo después. ¿Cómo no? Dale, Blancati, qué sé yo. Yo quiero decir nada más que tres cosas y le voy a ceder a usted para que se despida como usted ya sabe. Ah, bien. No me acuerdo, pero intentaré. Yo quiero decir tres cosas nada más que las vengo diciendo en esta nueva temporada. Séptimo año, octava temporada de NoClass, programa 335, o sea, está casi terminado. Cosa número uno, tenés papada. Cosa número dos, Conan está muerto. ¡Totalmente muerto! Cosa número cuatro, no voy a decir ahora una barbaridad. Ahora sí, despídase como usted ya sabe. Y lo vine haciendo de programa número... Mi número dos, menos a los libervirgos, tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Si la van a poner también. ¿Cómo nos vamos? Y mandan fotos, Usted sugerió, dele. Yo me despido con el último cover de la noche. La banda de metal industrial sueca Pain, la banda de quién, Gonzalo. Peter Tackgren. Me cago, Gonzalo, bien, muy bien. Vocalista de la banda Hypocrisy. Hypocrisy, muy bien. O Hypocrisy. Productor del último disco de Jelen Turner. Sí, y dueño del estudio de grabación de Avis. Y guitarrista de. Ex guitarrista de Till Lindemann. También, sí, señor. Bueno, cuestión. En el tercer disco que sacó con la banda Pain, disco se llama Nothing's Remain to Say, salió en el año 2002 a través de Stockholm Records, sacaron un cover de los Beatles. Ah, papá. El tema en cuestión, Eleanor Rigby. Hasta la semana que viene. Chau.